la mía que te me ha sido justo pa' los carnavales. Cuando la muerte mala a tu baguala la hizo callar. Cuando la muerte mala a tu baguala la hizo callar. Pero tus pasos eran ya lentos con el correr de los años, porque tu cuerpo mimbre fue duro urdimbre pa' trabajar. Porque tu cuerpo mimbre fue duro urdimbre pa' trabajar. Con tus dedales y tus agujas cosías de noche hasta el amanecer. Parecían tus ojos claveles rojos ardiéndose. Te fuiste sin un ay, abuela salteña, justa garay. Con la tristeza que me has dejado, canto dolido esta samba. Quiero ver tu pañuelo en pleno vuelo pa'l carnaval. Quiero ver tu pañuelo en pleno vuelo pa'l carnaval. Y aunque comprendo que ya no vuelve, yo me sigo preguntando si es tu blanca mantilla la que ahora brilla pa' trabajar. Si es tu blanca mantilla la que ahora brilla pa' trabajar. Con tus dedales y tus agujas cosías de noche al amanecer. Parecían tus ojos claveles rojos ardiéndose. Fuiste sin un ay, abuela salteña, junta garay.